clic, clic, clac. Ando por la esquina, chico, están pidiendo crack. Yo no me lo busco, a mí me vienen a buscar. El teléfono suena, estamos metidos en el trap. Lo mío es true, voy con mi crew. Que nadie me pare, visto, sigo por el club. Me quieren bajar, pero no tienen la actitud. Tengo otros asuntos, no sé quién mierda eres tú. Esto está que arde, sigo malgastando sienes. Entramos en la percibo un trago y me lo mueve. Ella no te engaña, solo quiere más papeles. O será que yo le di todo lo que prefiere. Chicos, es así, queda más por vender. Yo tengo una hoja que no lo para de mover. Una chica mala que te sabe convencer. Esto es un asalto, mano contra la pared. Fuck bitches, get money. Fuck bitches, get money. Fuck bitches, get money. Esto es un asalto, mano contra la pared. Fuck bitches, get money. Fuck bitches, get money. Fuck bitches, get money. Yo conozco a muchos que me quieren acabar, pero estas tipitas solo sirven pa' estorbar. Si empiezo a tirar les garantizo va a calar, pa' que se meta lo hondo si nunca aprendió a nadar. Esta sí es la ola, ya entré yo a la zona. Everything wet, cuidado y se ahoga. Quiero 10-10, saque en línea como un dólar. Aquí puro blunt, champaña, pura moda. I'm city to city, signing tatas and titties. Baby blah blah, don't give me mexicana, pidgety. Tengo Balenciaga, toda la ropa sale cara. Usted no vale un pepino, soy todo. Todita la enchilada, soy la creme de la crema. Llena cartera, tiene candela. Cuidado y quema. Fuck bitches, get money, get rich. Never got enough of either, still got more than y'all wish. Bitch. Fuck bitches, get money. Fuck bitches, get money. Fuck bitches, get money. Esto es un asalto, mano contra la pared. Fuck bitches, get money. Fuck bitches, get money. Fuck bitches, get money. Esto es un asalto, mano contra la pared.